Están, bueno, dentro de los, están nuestros compañeros de Radio Zapote, están nuestros compañeros de Radio Zapatista, está nuestro compañero Carlos del Hack Lab, entonces también son los ponentes que faltan. Y bueno, aquí como no tenemos jefes, puede pasar quien quiera, por un volado. O quieren ya así abierto. Nada más para de este ladito para que no chille el micrófono. Pues bueno, antes que nada, saludar y celebrar también que estemos una vez más aquí reunidas y reunidos. Yo creo que también es bien importante, además de recordar que el caso de Chava es un caso de ejecución extrajudicial por parte de la Policía Municipal de Huajuapan, también debemos de recordar a nuestras compañeras Teresa Martínez y Felicitas, también asesinadas en 2008, también en Oaxaca, en Oaxaca. Ellas eran también comunicadoras populares, eran parte de una radio comunitaria, ellas también tenían una formación ahí. De hecho, Betty Cariño, que también después fue asesinada, era la compañera que había acompañado ese proceso de comunicación, ¿no? Y bueno, así hay muchos casos, ¿no? No solamente las dos compañeras en Oaxaca en 2008, después también hay varios casos a lo largo de todos estos años. Hay casos ahí en Veracruz, hay una compañera que también fue encarcelada por también hacer comunicación popular. No tenemos todos los datos, pero también hay la cuestión de la comunicación popular, es que no todos estamos en las redes y también no es necesario, ¿no? Pero finalmente cuando cae la represión, caemos en una situación de desolación, ¿no? Donde estamos solas o estamos solos ante la represión del Estado. Creo que también es pertinente recordar que este año se modificó una ley. Ahora el PRI, ¿no?, impulsó una ley de persecución, una ley que castiga la comunicación popular. Ahora, si tú haces uso del espectro radioeléctrico, te pueden dar de 2 a 4 años de cárcel, ¿no? Ya está pasada por el Congreso y por la Cámara de Senadores. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos paradas en una situación súper de despojo, de represión, de desapariciones forzadas, de asesinatos, donde si a los periodistas que son responsables, los periodistas que son de alguna manera conocidas y conocidos, donde estas personas que también hacen un trabajo bien importante, que van en contra, ahora sí que de todo esto que les impone también el Estado y el sistema, también cuando los asesinan, pues no pasa nada, ¿no? Hay un descontento en contra de la comunicación como la conocemos, porque finalmente a lo largo de todos estos años, pues los comunicadores institucionales pues han traicionado al pueblo de México, ¿no? ¿Qué pasó en el 68, ¿no? Cuando estaba pasando la matanza, esos comunicadores que fundaron periódicos que hasta el día de hoy siguen, estaban viajando a China en el avión presidencial con todos los lujos, ¿no? Y finalmente se vendieron al Estado, ¿no? Hay un desencanto por parte de la población, por parte del pueblo mexicano hacia los comunicadores, hacia las periodistas, los periodistas, y creo que también nosotros como comunicadores populares tenemos que plantearnos bien qué es lo que queremos comunicar a la gente. Creo que no estamos haciendo ese trabajo como quisiéramos. Creo que solamente lanzamos mensajes y de pronto rompemos el cerco informativo por algunas cosas fortuitas, pero finalmente no hay una lógica, no hay una cuestión en la que nos planteemos una estrategia de comunicación real, y creo que eso sí lo podemos hacer. Creo que la gente que estamos aquí reunidas y reunidos tenemos la capacidad y sabemos de todo esto, ¿no? Pero nos ha faltado. Ahora se viene una situación que los compañeros de la que plantean que finalmente si gana el Mesías o no gana el Mesías, las cosas seguirán continuando igual, ¿no? Sabemos que ya negoció con las mineras canadienses, ¿no? Sabemos que ahí viene, ya vendió su alma, ¿no? Finalmente a la gente que ha contratado a los narcotraficantes para despojar a la gente de sus casas, ¿no? O sea, los más malos de los malos ya negociaron con él, ¿no? Y finalmente también tenemos esa otra contraparte, ¿no? Si hay un fraude, si hay una cuestión que nos ponga ahí la gente que a lo mejor que no tiene mucho conocimiento de las cosas y que finalmente pone su corazón en este cambio, que a lo mejor es un espejismo, va a estar muy enojada. Entonces la gente, esa gente que nos encontramos en el día a día, en el metro, en el transporte público, esa gente yo creo que ahora, esta vez, iba a reaccionar. Entonces también creo que tenemos una responsabilidad con ellas y con ellos de acompañarles también en su enojo, de acompañarles también en lo que ellos quieran exigir. Creo que nosotros no hemos como planteado una estrategia, ni siquiera una discusión respecto a las elecciones, respecto a lo que está sucediendo en ese sentido, ¿no? Entonces creo que este es un buen momento como para plantearnos una estrategia frente a la criminalización por parte del Estado. Creo que tenemos también organizaciones que están ahí y que se han acercado a nosotras y a nosotros, y que podemos nosotros también exigirles que haya una estrategia de contra, ¿no? O sea, meter amparos en contra de esta criminalización, ¿no? Para empezar, no lo hemos hecho, no nos ha interesado, porque también la gente que estamos aquí en la Ciudad de México, pues te la tenemos un poco más fácil, ¿no? Estamos en universidades, estamos en lugares donde finalmente hay un pedo si llega la policía, pero casos como la banda, ¿no? De New Day, que llegara la policía, pues a ver cómo le vamos a hacer para defenderlas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad con la gente que está fuera de esta burbuja que cada vez se está rompiendo más y más, pero creo que sí hay una responsabilidad para con la banda que no la tiene tan fácil, ¿no? Entonces creo que sí es un llamamiento para poder hacer una estrategia de defensa contra la criminalización, de concientización hacia la población, de por qué estamos aquí, qué somos los medios libres. Creo que algo lo planteamos en el encuentro de medios libres de Oaxaca, hicimos un videíto que ahí por ahí roló en el internet, y siento que creo que sí hace falta más nosotros como hablar de lo que hacemos, también situarnos en esta cuestión del diálogo con la gente, con la población, con el pueblo, y también explicarles qué es lo que va, ¿no? Qué es lo que hacemos nosotras y nosotros, ¿no? En ese sentido creo que hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo inmediato sí es como prepararnos para este primero de diciembre. Creo que es muy válido que el primero de julio, perdón, y a lo mejor primero de diciembre, y a lo mejor, perdón, pero creo que sí sería bien importante que aquí en la Ciudad de México pudiéramos como poner una señal, ¿no? También como hacer una cobertura de lo que está sucediendo, porque creo que nos lo hemos platicado como otras bambalinas, sí que esperamos que haya un fraude, a lo mejor no, ¿no? Pero también si pasa eso, también articularnos, como lo decía también la banda de la que huelga, el mejor es que nuestro mensaje llegue a la gente, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de que, bueno, va a haber toda una tormenta de arena que no nos permita ver que pues va a seguir el despojo, y va a seguir también pues toda esta cuestión de la privatización, ¿no? Ahora con lo del agua, ahora con esas cuestiones que son bien importantes, ¿no? Creo que nos hace falta también unirnos y replicar los mensajes que hacemos, y es un llamamiento también como para poder platicar acerca de esas estrategias, ¿no? Hay noticieros, hay banda que escribimos, hay banda que también salimos a cubrir a lo mejor manifestaciones. Entonces creo que estaría padre como realmente sí tener una agenda mínima conjunta, ¿no? O sea, en cuestiones de temas muy, muy delicados, digo, se trata de estar juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces también creo que es un llamamiento para poder pues pensarnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, muchas gracias.